ayer y hoy se fue mi tren lleno de gente más puntual y otra vez no podré llegar. Lo escribo aquí como señal, no quiero exceso de bondad al hacer mi conteo atrás. No es verdad que me cansé, solo un poco me perdí, pero cuando vine a ver, ya no estaba allí. Hoy como ayer, llamé al lugar para decir una vez más otra vez no podré llegar. Mañana lo haré mejor, mañana madrugaré, tengo clara la lección. Lo escribo aquí como señal, no quiero exceso de bondad al hacer